Amigos, estamos otra vez aquí en Opinión. Maxi Arapa, que Javier Monroy, quien les habla, por supuesto. Estamos ya con las llamadas, sí, pero solamente un dato, Max. Me parece a mí que están exagerando los amigos de Fuerza 2011 diciendo que los quieren arrinconar, amordazar y que no les quieren dar la presidencia de ninguna comisión del Congreso. Ya basta también de este tema y vamos a ver qué es lo que se resuelve en la sesión de esta noche. Javier, el día de hoy, amigos oyentes, aparece en el diario El Peruano el nombramiento de del señor Samuel Torres Benavides por el Ministerio de Justicia como secretario general de este despacho. Y saben ustedes que el señor Samuel Torres Benavides estuvo involucrado en este intento de compra irregular, ¿no?, con un sobrecosto de $2 millones de una serie de materiales de tipo bélico, no de defensa fundamentalmente para el orden interno, que son los tanques, los famosos tanques que se requieren incluso para tratar los problemas de protestas sociales, etcétera, ¿no? Y esto es una denuncia que ha hecho IDL Reporteros, ¿no? Y este señor Torres Benavides, que actualmente ha sido nombrado como secretario general del Ministerio de Justicia por el doctor Eguiguren, ¿verdad?, incluso se vio obligado a renunciar en su cargo, ¿no? Y fue la persona que defendió la compra irregular, y finalmente esta compra finalmente se frustró porque había, indudablemente, por cada portatropa se quería generar un sobrecosto, es decir, de el equivalente casi a $200,000. Este tipo de cuestiones no deben pasar y está bien que la prensa se involucre en estos temas. El segundo aspecto, Primax, que es la red de distribución especialmente más importante casi en el país de combustible, le debe a Petroperú, estimado Javier, $279 millones, ¿qué empresa no quisiera hacer así negocios? ¿Cómo es posible que a una empresa del Estado le deban tanto dinero, le compran el combustible a Petroperú y simplemente no le pagan? Sí, es un deporte acá en el Perú. O sea, esto es un absurdo. Y ojo, esta es una empresa del Estado que debe inmediatamente el nuevo gobierno asumir con él y cobrar la prima, pues hoy paga tus cuentas. Como si no tuvieran, ¿no? No, y como si no tuvieran. Así es, les sobra. Esto es un absurdo. Es. Bueno, la llamada de la señora Patricia. Patricia. ¿Cómo está, señora Patricia? Buenas noches. De la Victoria. Buenas noches, de la Victoria. Qué gusto, señora. Mira, se han dicho tantas cosas, ya cada uno ha interpretado de uno y otro lado, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón? No se sabe, porque es la primera vez que sucede en la historia del Perú. En todo caso, si va a haber una sanción, tendría que haber un apercibimiento, una llamada de atención, digamos, o algo que no sea excesivo, porque lo que ella, o sea, también ella alega, está en todo su derecho y razón. No, pero ¿a usted qué le pareció, señora? ¿Qué le pareció a usted el comportamiento de la señora Chávez? ¿No sentía vergüenza ajena a usted? Se dio en el tiempo, ¿no? De lo que debió agarrar y por eso digo, yo no justifico las cosas, pero hay que ser justos. Y por otro lado, acá lo que cabría entonces en todo sentido, ya hay que ser objetivos, es que acá hay un vacío legal, porque cada uno interpreta las cosas a su manera. Bueno. Y todos son seres humanos. Bueno, le agradecemos bastante por su participación. Solamente un dato para que la señora no se quede con esa idea. Un especialista, un alto funcionario del Congreso acaba de ser entrevistado por nosotros y nos ha dicho que está todo claro. La señora Marta Chávez no tenía que ser reconvenida, o sea, llamada al orden, porque esa era una sesión solemne. Solamente en las sesiones ordinarias se les llama al orden, se les apercibe. Ok, ese es el tema que está claro. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Sí. ¿Cómo está, señora Luisa? Qué gusto. Gracias. Bueno, mire, yo quisiera que les recuerden a los jóvenes cuando se dice que la Constitución de 1979 nace contra una dictadura. Recuérdenles, yo lo que tengo de vida es la única vez que hubo un paro que duró 3 días y no se veía un solo auto en la calle y cayó la dictadura, porque el pueblo realmente mostró su repudio a esta dictadura, ¿no? Y recordarles cómo la Fracción Popular y la izquierda no votaron. No firmaron esta constitución, incluso el PPC y los otros, eso nos dice Raúl Giner, también votaron en el referéndum contra la ratificación de esta de esta constitución del 93. Bueno. ¿Ya? Bueno, eso sería todo, y que sea bien castigada, porque esa señorita o esa señora ha faltado el respeto a todos estos invitados que dejaron de hacer todo en sus respectivos países para venir a presenciar, a solidarizarse con ese nuevo gobierno, y ella, pues ella nada le interesa, porque es una mujer vulgar, malcriada. Muchas gracias, señora. La señora Luisa, le agradecemos bastante. Hay un... amigo oyente que lo está siguiendo por Twitter, estimado Javier, dice, para él, toda esta escenografía, este barullo que hubo en el Congreso, estas protestas, lo considera como si fuera una hora loca. La hora loca de la hora política. Loca del Congreso. Vamos, el señor Sergio del Agustino, por si acaso por ahí van, sí, incluso las consideraciones para el Congreso. Qué gusto saludarlo, señor. Doctor Terapaque, yo soy presidente de la Asociación Pequeños Industriales del Agustino. Me siento indignado por la señora Marta Chávez. Yo tengo como 200 socios de la asociación. Me duele como no como político, yo no soy político, soy mi política, es trabajo, mi industria. Que haga un escándalo en el Congreso ante todos los representantes de otros países. Me duele el alma. Otra cosa, señor, le voy a dar un dato sobre el Ministerio de Calderón, que era el señor, lo han pasado a viceministro de Economía, y esa señora, el sindicato está peleando, porque tengo un amigo que están denunciando el sindicato de SUNAT. Es algo vergonzoso. ¿Qué dice usted? ¿Por quién dice? Economía. ¿Por qué? Entonces, si yo le paso un dato a usted como periodista, vivo ese señor, que es una persona muy inteligente, muy hábil. Vamos a verlo. Gracias. La idea es, Javier, que aquí se renueven, pues, nuevos cuadros técnicos. Eso es lo que hemos estado diciendo. Bueno. No puede ser lo mismo Totem que... Se dice que tiene todo el know-how, el conocimiento, la experiencia, como si no tuviéramos nuevos técnicos, jóvenes de alguna manera puritanos o castos, entre comillas, en temas de corrupción. Tenemos a don Javier de la Molina. A ver, Javier, ¿qué nos comentas? Paz, Javier, muy buenas noches. Qué gusto de saludarte. Muy mal el comportamiento de la Marta Chávez. Yo no soy fujimorista, yo voté en blanco. Pero quisiera que Javier me diga en qué parte del reglamento del Congreso dice lo que él dice o dice lo que le han dicho. Natala Primo ha demostrado en la mañana con el digamos el reglamento en la mano que no es así. Entonces, o sea, estamos todos un poco medio que no sé si creerte a ti o a Natala Primo, Javier. Mira, Tocayo, lo que ha afirmado el doctor César Delgado Gembes, que es hace una autoridad. César Delgado no, pues. No, un ratito, pues, me estás preguntando. Sí. Me estás preguntando, ya te contesto. César Delgado Gómez ha sido oficial mayor del Congreso. Quiere decir que ha sido funcionario de más alta categoría en el Congreso, con el encargo y la función de resolver justamente temas contingentes como este. Y justamente él es el que ha dado esta opinión basado en el reglamento del Congreso. Estamos con Ricardo de San Miguel. A ver, estimado Ricardo, hoy yo creo que Javier hay que invitarlos aquí para que sea panelista. A Ricardo de San Miguel, ¿cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. La pataleta de niña malcriada de la señora Marta Chávez, con la educación que tiene, pues debería ser sancionada para que quede de escarmiento para todos aquellos congresistas que en este nuevo Congreso tengan el comportamiento alturado, que va a servir como ejemplo para las juventudes que están hasta nuestras generaciones que nos siguen, y que verdaderamente sepan respetar la majestura que tiene en este momento el Parlamento. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos bastante. Sí, pues hay una serie de cuestiones. Tenemos a José de la Victoria. Yo tengo mi opinión ahí, porque mira, Marta Chávez fue sacada del Parlamento casi por 10 años, ¿y de qué le ha servido? ¿Acaso ha aprendido algo en ese sentido? No, hay ninguna lección que aprender. José de la Victoria, ¿cómo está, don José? Sí, buenas, Max y Javier. ¿Qué tal, José? Sí, estás en lo correcto, Javier. Eso, o sea, en lo que has afirmado hace poco sobre que 10 años y igual, ¿no? No, mira, mi tía, no, porque yo también soy José Martín Chávez. Ah, ¿es tu tía? No, mentira, entre comillas. Chávez Quinto, sí. No, o sea, lo que pasó es que, lo que una vez les comenté, ¿no? Que, o sea, muchas veces no nos dejamos sanar, ¿no? O sea, nada, no aceptamos de repente perder, ¿no? Que no siempre se va a ganar. Entonces, ese es el problema nomás. No sé, yo pienso que más adelante, en el futuro, creo que van a tener que tener cada uno su certificado de autocontrol, ¿no? Firmada por un psicólogo o un psiquiatra. Bueno, es una asistencia. Gracias. Bueno, gracias. Yo, por mi parte, Max, muchas gracias al público por su amable atención. Será hasta mañana. Bueno, amigos oyentes, hasta el día de mañana. Hoy día está un día lluvioso, Javier, ¿no? Abríguense de todas maneras, tomen sus bebidas calientes, ¿no? disfruten de su noche, vean buenos canales de televisión, infórmense bien y tienen el recurso del internet, que algunos dicen que es una manera de educarse rápidamente, sin mucho costo, sin mucha inversión, y que nos ayuda definitivamente al desarrollo personal de cada uno de nosotros. Amigos oyentes, yo el día jueves voy a estar ausente, por si acaso, en la radio. Me voy, me han invitado a una conferencia en Argentina, ¿no?, a tratar temas sobre salud fundamentalmente, y para mí siempre es un honor representar al Perú en este tipo de eventos académicos. Así que nos vemos el día de mañana por último día, y ya me despediré con ustedes seguramente hasta el día lunes. Gracias.